mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos una y otra vez. En el comienzo del programa de hoy vamos a usar la música de una banda oscura, una banda que hace referencias al ocultismo, una formación muy particular, These New Puritans. En estos días han editado su segundo trabajo, un álbum llamado Hidden, tras su álbum debut Beat Pyramid, y en él encontramos música tan particular como este single que nos van a dejar, Attack Music, música de combate con sablazos incluidos, firmada por These New Puritans. Estás en estado de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. September, this is the type music. It was September, harmful logic. It was September, this is the time. Realmente particular el sonido que imprimen These New Puritans a su música, a sus álbumes. Haydn, segundo trabajo, un álbum intimidatorio con esas con ese sonido de espadas y con esa gana de pelea. Attack Music se llama esta canción. Hay otros singles que también van por la misma línea con nombres como We Want War. Un álbum muy particular que ha servido de portada hoy para Hypnosis. Nos vamos muy al norte, hasta Islandia, para escuchar una banda llamada Siver, que están presentando un nuevo trabajo desde Reykjavik. Presentan este We Build a Fire. Siver eran antes un proyecto pues prácticamente en solitario de un multiinstrumentista llamado Sindri Mar Sigfusson. Ahora se ha convertido en una banda al completo, una banda con siete componentes que dan pues un aire melancólico a su música. Esa ambientación gélida se puede contemplar en canciones como este Fire Dies Down. Ellos son Siver. We'll be right back. así como en un susurro, la música de Siver con ese Fire Dies Down incluido dentro de su segundo y gélido álbum We Wild a Fire. De la música de Siver nos venimos hasta nuestro país, hasta el País Vasco, hasta Fuenterrabía, para escuchar también el segundo trabajo de la banda de Miren Isa, Tulsa. En el año 2007 editaron un álbum fronterizo, podríamos denominarlo, con referencias a la música de raíz norteamericana. Solo Me Has Rozado se llamaba aquel álbum. Ahora tiene continuación en otro trabajo que lleva por título Espera la Pálida, y en el que hacen referencia en este tristísimo single a un cabo, a Machichaco. Son las canciones de Tulsa. Ahora qué vamos a hacer? cielos grises y música desoladora. Tulsa, espera la pálida, es como han titulado su segundo trabajo, y el álbum está repleto de canciones tristes, de canciones repletas de melancolía, como esa preciosa Machichaco que nos acaban de dejar. Vamos ahora con una música, una cantante que llega desde nuestro país de vecino, desde Francia, Charlotte Gainsbourg, la hija, la hijísima de Serge Gainsbourg, presenta en estos días su nuevo trabajo, IRM, Resonancia Magnética, canciones como Time of the Assassins.